Auspicio no Caminante. Luego de los comerciales, paisajismo volvemos con automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Les Jardiniers. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a las 9 por FM Vox para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado. En esta mañana va a estar con nosotros Eduardo Tatángelo, un profesor de historia, colega tuyo, Julio. Y también él es pastor y ha escrito un libro sobre el tema del sufrimiento, cómo parar de sufrir. Así que vamos a conversar con Eduardo Tatángelo. Me acompaña en esta caminata radial, la número 85, Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, David. Empezando a disfrutar de este fin de semana, como se dice últimamente, XL. Está bien. ¿Y cómo viene este fin de semana meteorológicamente hablando? Meteorológicamente hablando, estamos en las últimas estribaciones del invierno. Chao. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura baja a la mañana. En este momento, que son las 9.02, 7 grados tenemos en el exterior. Y la máxima para hoy está pronosticada en 16 grados por la tarde, ¿no? Sí. Hay algunas bajas posibilidades de lluvia. Ajá. Y sí neblina, tanto el sábado como el domingo y el lunes. Y la temperatura va a ir subiendo de a un grado mañana domingo y luego el lunes, para terminar el lunes con un pronóstico de 18 grados y acá sí, altas posibilidades de precipitaciones. Bueno, hay que prepararse para la lluvia entonces. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál va a ser tu historia de hoy, Julio? Hoy es 14 de agosto y es el día de la fundación de la ciudad que nos aloja, la ciudad de Quilmes. Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve recorrido, una breve crónica acerca de este lugar de Quilmes, que es una historia muy interesante, que tiene que ver con los éxodos, tiene que ver con la ilegalidad del contrabando. Los piratas. Piratas, sí. También tiene que ver con, precisamente por las invasiones inglesas, sí. Claro. Y por último, hay una historia de inmigración, una historia de esfuerzo, de trabajo y de superación. Bueno, muy interesante. Un compendio de influencias, ¿no? Tiene la ciudad. Y estamos en contacto telefónico con Brenda. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Y cuál va a ser tu historia de cine hoy, Brenda? Sí, antes quería hacer una aclaración de la película del sábado pasado. Sí. Me enteré después al día siguiente que el domingo cuenta conmigo fue el aniversario 35 de la película. Ah, así mira. Que una otra excusa más para poder verla en YouTube, cuenta conmigo. Bueno, yo la y vi bueno, esa, ¿sabés? Cuenta conmigo, es una linda película. Sí, ¿eh? Sí. Para primera vez. Sobre chicos, para chicos, pero también para adultos, ¿no? Bueno, sí. ¿Y hoy cuál va a ser la peli? Y hoy, siguiendo con esto de chicos protagonistas en películas, por ser el mes de agosto, claro. Tenemos la historia de Parvana, que es una niña de 11 años que vive en Afganistán. En Afganistán están bajo el mando de los talibanes, que es una rama extremista del Islam. Entonces, las mujeres y las niñas tienen muy pocos derechos, ¿sí? Tienen que estar escondidas, tapadas, siempre tienen que estar con un hombre, ya sea el padre o el esposo. Entonces, no tienen mucha libertad. Con esto en mente, con este contexto, lo que pasa en la película es que al padre se lo llevan preso. Es el único hombre de la familia. Entonces, ella tiene que hacerse pasar por un niño, por un varón, para poder comprar comida, para poder trabajar. Así la familia no se muere de hambre mientras el padre está en la cárcel. Bueno, qué historia, ¿eh? Qué mundos sí. paralelos que hay, de los que uno a veces se olvida, ¿no? Uno sí. tiene muy pocas noticias, ¿no? Uh-huh. Sí, y el nombre de la película es The Breadwinner, es una palabra en inglés compuesta, significa bread pan, winner, ganador, que se puede traducir como el sostén de la familia. Claro. Lo pueden encontrar también con el nombre de El pan de la guerra. Pero si lo buscan en Netflix, que es donde está, Pan de la guerra, les va a aparecer con el nombre en inglés, The Breadwinner. Por eso les digo en inglés, porque es lo que va a salir con claro, inglés. Claro, lo vamos a encontrar así. Bueno, ¿cómo te trató la calle esta semana, Brandy? Esta semana pude darme la segunda dosis de la vacuna. Ah, muy bien. Me trató muy bien. Una privilegiada. Sí. Sí. ¿De qué empresa te dieron o de qué laboratorio la segunda dosis? Sinopharm, ah, bien, laboratorio chino. La primera también era. Claro, pero viste como que se habla últimamente el tema de las combinaciones. Claro. Al no haber segunda dosis de Sputnik, directamente dan la segunda dosis de otros laboratorios. Claro, tenés un combo para claro, eso. Claro, pero los que se dieron la China tienen una ventana muy cortita para la primera y la segunda. Uh-huh. Por eso ya los que nos dan esa, rapidito tenemos la segunda. ¿Y alguna consecuencia de la vacunación? ¿Te dio fiebre, te dio malestar o nada? No, nada, ninguna. Solo un poco de cansancio y dolor en el brazo. Ajá. Pero mínimo. La verdad que mínimo, sí. En comparación con otras personas que conozco, muy bien. Mínimo. Bueno, así que la buena noticia de ya la segunda dosis. Y en tu caso, Julio, ¿cómo te trató la calle? Mira, con un suceso familiar que me voy a extender un poquito porque tiene que ver con el paso del tiempo. Ayer mi hija, Catalina, de 14 años, por primera vez caminó sola por la calle. Ah, mirá vos. Y bueno, claro, esto surge por el tema de que los horarios de las escuelas son muy complicados para la organización familiar. Y bueno, ya veníamos previendo el tema de que vaya sola de la escuela a la casa de la abuela. Y bueno, veníamos preparando el momento. Y claro, inevitablemente a mí me retrotrae esto a otro mundo, a otro tiempo en el cual yo tenía la edad de mi hija y decía cómo los niños, los adolescentes eran dueños de la calle, cosa que evidentemente después de 50 años no ocurre más y es todo un suceso que un niño de 14 años pueda caminar 15 cuadras solo y a no dudar con la angustia mía y de Mariela, mi esposa. Porque, claro, todas las prevenciones, y que tantas prevenciones le damos a los chicos que claro, también generamos temor, claro. Pero bueno, ella lo vivió como un gran triunfo, un gran avance a su independencia, de que una vez por semana puede manejarse sola por la calle. Y me retrotrae a la experiencia. Claro, yo tenía 5 años cuando mi mamá, visto en una perspectiva de hoy totalmente salvaje, me mandaba a comprar solo a 2 cuadras. Claro, cruzar sí, 3 calles y viajar solo en colectivo a los 9 años. Pero bueno, era común para nuestra generación, cosa que hemos perdido lamentablemente en transcurso de poco tiempo, en tiempo social, que son 30, 40 años. Bueno, en mi caso, y te quería preguntar si hay, hay sendas peatonales o caminos. Viste que en la ciudad de Buenos Aires hay como caminos marcados para los chicos. No, el camino seguro, no existe. Lo que sí usamos la tecnología, la aplicación de ubicación de WhatsApp para saber en cada momento por dónde estaba. Pero bueno, estas son las cosas del temor lógico, ¿no? De la familia. Estamos todos celebrando la llegada de Katy a la casa de la abuela como si fuera la llegada del hombre a la luna. Más o menos, ¿no? Bueno, yo quería comentar esta semana en un barrio muy humilde, el barrio Agustín Ramírez de Varela, se instaló un hospital de campaña, digamos, ¿no? Que son una cantidad de contenedores adaptados, como si del tamaño cada uno de un semirremolque, ¿no? Esos camiones largos, para la atención de los vecinos, ¿no? Y había, qué sé yo, de pediatría, clínico, en fin, las especialidades básicas, vacunación también, no del COVID, sino del calendario de vacunación. Y muchísima gente, yo calculo 2 cuadras bien compactas de gente esperando su turno, mayormente mujeres, chicas, niños y algún muchacho, no vi hombres, ¿no? Y me quedé, ¿no? Es el acercamiento de la salud, porque me quedé pensando qué pasa con los hospitales, con las salitas, que evidentemente no están dando una respuesta adecuada, ¿no? Porque muchas veces se dice que son expulsivos, ¿no es cierto? Especialmente los hospitales, porque están lejos, porque hay que pegarse unos madrugones de aquellos para que te den un turno, para que vuelvas otra vez. Aunque eso de a poco va cambiando, ¿no es cierto? Pero siempre resulta complicado para el que tiene que ir a un hospital o encontrar un turno que te dan para dentro de 3 meses, ¿no? Sí. Y esto, bueno, que es una combinación del esfuerzo entre nación, provincia y municipio, te refleja esa necesidad con un condimento que es el de la pandemia, ¿no? Que hizo que mucha gente seguramente se quedara en la casa preocupada por temor y que, bueno, ahora en un clima de mejoramiento de las condiciones, por lo menos en este momento, decide a salir, ¿no? Así que me resultó muy muy interesante ver este tipo de fenómenos, ¿no? De cómo la gente reacciona ante una posibilidad de facilitarle el acceso a la salud, ¿no? Porque es gente que está a cuadras del lugar donde se instalan estos equipos de campaña, este hospital de campaña. Vamos a la consigna. ¿Con qué vamos a jugar hoy, Julio? Bueno, se viene el Día del Niño. O de las niñeces, como se dice ahora, ¿sí? De las niñeces, la gente... Ah, esa no la había escuchado. De las niñeces, sí, pero niñeces no. Y bueno, porque ahí se incorpora toda una ideología de género. Pero bueno, como yo soy vintage, le voy a decir Día del Niño. Que incluyo a todos, de por sí. Tiene que ver con eso la consigna. De chico, David, ¿dónde jugabas? ¿En la calle? ¿En el colegio? En el patio de tu casa, contanos. Bueno, Brandy, ¿vos querés contar cómo es tu experiencia? ¿O cómo bueno, sí, yo jugaba en todos lados. Yo jugaba en mi patio, en el patio de mis amigas, en la calle, en la escuela, cuando terminaba la iglesia, en lo de mis abuelos, en lo de mis primos. Siempre tuve esa experiencia de niño de no tener celular, claro. No es como los chicos de ahora, y tengo primos de mi edad, de hermanas de mi edad, tenía amigas, entonces siempre era mucho de saltar la soga, jugar a las bolitas, andar en bicicleta, todas esas cosas, jugar a la mancha, Sí, puede decirse, Brenda, de que claro, fuiste la última generación sin smartphone, o una otra generación después de vos, porque sos jovencita. Y mira, mis hermanas, Karen, la más chica, que ya es otra generación, también estuvo sin smartphone. Ah, bien. De chica. Claro. Y además, ¿qué edad tiene tu hermana? Recordame. Y ahora tiene 19. Ah, bien. Sí. O sea, todavía no se vio influenciado. Y cuando tenés hermanos más grandes, sí. Claro, cuando tenés hermanos más grandes tenés que llevar a los hermanos chicos a todas partes. Así que tuvo la misma experiencia que yo. Sí. Y me acuerdo que cuando era chica en la escuela hacía lo mismo que yo hacía. Claro. Así que es más esto de Catalina, sí. Lo de los celulares y la tecnología. Claro, de haber nacido con el entretenimiento tecnológico. Bueno, en mi caso, sí, en muchos lados, ¿no? En todos lados, en el colegio, en la casa, en la calle era muy, sí. Muy fuerte. Pero una experiencia muy singular que es más de la adolescencia y la juventud, sí. Era que, para los que son de la zona, de acá de Quilmes, uh-huh. Lo van a poder entender un poco mejor, cómo ha crecido la ciudad, cómo ha cambiado. Sí. Un lugar al que íbamos a jugar los varones, los chicos, uh-huh. Era un campito que había cerca de mi casa. Sí. Más que campito, era una propiedad muy grande, sí, sí. Que era como un bosque muy tupido, ¿viste? Uh-huh. Y tenía dos claros ese bosque. Sí. Y ahí había dos canchas. Sí. Dos canchas como grandecitas, como para 8 o 10 jugadores tranquilamente. Ahí eran unos partidos apoteóticos, ¿viste? A muerte, sí. Jugábamos. Podíamos hacerlo, yo podía hacerlo en aquella época. Y después de eso era la espesura, ¿viste? Del bosque, que era, bueno, el fin del mundo. ¿Cómo se conocía ese campito, David? Bueno, te voy a explicar. No sé cómo se conocía, pero en ese lugar ahora está Jumbo. Ah. Está el hipermercado este. No, vos estás hablando de las canchitas de la Cruz. Sí, les decían así, las canchitas de la Cruz, sí. Porque ahí había alguna persona, alguna víctima de algún accidente de tránsito, alguna cosa así, supongo, es cierto, sí. Pero ahora quedaron de eso, quedaron algunos árboles que se salvaron. Claro. Y está este centro comercial que es imponente, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero bueno, todo eso era ocupado por un bosque, porque era así, era un bosque muy abigarrado, concentrado, y dos espacios ahí importantes para jugar al fútbol, dos arquitos muy elementales, y eso, y la tierra, el polvo, ¿no? que hacía que el fútbol generaba eso, ¿no? Yo voy a coincidir con vos, David, no en el lugar geográfico, pero sí en el tema de andar en barra, en amigos y andar por la calle, por el barrio, sin límite de tiempo, y obviamente nuestros padres no sabían dónde estábamos. Y el fútbol era algo que nos congregaba, ¿sí? Sí. El que jugaba bien era el más popular de la barra, porque siempre era requerido, bueno, y los que había que jugábamos más o menos, y bueno, los que jugaban mal iban al arco. Y pero bueno, se formaba un vínculo durante mucho, mucho tiempo buscando esos campitos, porque, claro, la sociología de la niñez dice que los chicos grandes se echan a los chicos chicos. Y si nosotros estábamos jugando en un campito que conocíamos como Inyecta y venían los grandes, bueno, agarramos la pelota bajo el brazo y nos íbamos a otro campito donde nadie nos echara, que en general era conocido como el campito de la Platex. Y estamos hablando de campitos de fábricas, ¿sí? De acá en el conurbano, que hacían vista gorda a que los chicos estuvieran jugando en su propiedad, otros tiempos. Bien. Repetimos la consigna y el número de teléfono, Julio, para que nos llamen. De chico, ¿dónde jugabas? ¿En la calle, en el colegio, en el patio de tu casa? Contanos, el teléfono es el 116-400-7047, perdón. Río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Jairo Baglietto y Lisandro Aristimuño. Espejo

Bueno, la fecha de hoy nos trae en recuerdo la fundación de la ciudad de Quilmes, ¿sí? 14 de agosto. Pero la historia de Quilmes se remonta a la segunda fundación de Buenos Aires, en 1580, por Juan de Garay. Cuando se fundó Buenos Aires, se repartieron estas tierras en gente que lo acompañaba a Garay. Y se lo repartieron en una suerte de estancia, ¿sí? A tres personas. A Pedro de Cerex, con X, Pedro de Quirós y Pedro de Izarra. Coincidencia, eran tres Pedros. Los tres Pedros. Que tenían todos los campos desde Riachuelo hasta Magdalena. Una extensión enorme para tres personas, ¿sí? Claro, terrateniente. Terratenientes empezaron a configurar en nuestro territorio. Y dicen que en la costa del actual Don Bosco, un barrio acá de Quilmes, existía un asiento indígena, supuestamente guaraní. Pero bueno, sabemos que los aborígenes eran nómades, ¿no? Iban de un lugar a otro. Pero en el momento que llegó Garay, estaba este asentamiento, ¿sí? Tras la llegada de los españoles, claro, el tema de la legislación de comercio exterior de los españoles era muy dura, ¿sí? Había un monopolio. Pero así como fue hecha la ley, también fue hecha la trampa. Y el lugar de la costa de Quilmes era el lugar elegido para el contrabando. Ah, mirá vos. Donde se intercambiaba mercadería, principalmente con Inglaterra, ¿sí? Que era el enemigo de España y que propiciaba el libre comercio, ¿no? Inglaterra. Así que en este lugar de las costas de Quilmes era un lugar donde se comerciaba y también se traficaba esclavos, ¿sí? Porque recordemos que en esta época los esclavos era una mercadería más que se compraba y se vendía, ¿sí? Pero quizás la historia más relevante comienza en 1665, cuando acosados por los españoles, los indios Quilmes, recordemos que este lugar no se llamaba Quilmes en ese momento, después de más de 100 años de resistencia, fueron expulsados y enviados en éxodo a estas tierras desde el Tucumán, ¿sí? Los Quilmes habían sublevado contra los conquistadores españoles, no lo habían dominado ni siquiera los incas. Y luego de diversos enfrentamientos fueron derrotados y trasladados a esta zona. Así que... Pero duraron, resistieron mucho. Resistieron, siglo, ¿no? sí, 100 años resistieron, pero finalmente fueron derrotados y exiliados a este lugar. Bueno, a partir de ese momento... Los mandaron a Quilmes. Sí, a partir de ese momento se puede decir que ya tiene nombre esta zona como el lugar donde está la reserva de los Quilmes, ¿sí? Y en 1780 esta zona fue dividida en tres partes, ¿sí? Quilmes, ¿sí? Lo que sería desde Avellaneda hasta Ensenada, ¿sí? Que incluía los actuales partidos de Florencio Varela, Berazategui, Lomas de Zamora, Avellaneda, ¿sí? Y después, por otro lado, San Vicente, ¿sí? Y Magdalena. Se dividió en tres, ¿sí? Ya se va achicando el territorio de lo que se conoce como Quilmes, ¿sí? La costa quilmenia fue protagonista de las invasiones inglesas, porque claro, era un lugar conocido por el tema del comercio, por los ingleses, que era un lugar para desembarcar fácil. Bueno, ya sabemos la historia, tanto la primera como la segunda invasión inglesa, los nativos de acá opusieron la primera resistencia y finalmente los ingleses fueron derrotados en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? ¿Pero por qué 14 de agosto, David? La fecha de fundación es en virtud del decreto del triunvirato disponiendo desde ese momento, en 1812, declarar extinta la reducción. O sea, la reducción no existe más. Porque claro, habiendo una reducción no se podía lotear el terreno, ni distribuir ni vender. Y se creó la localidad. Y se le dio el nombre, ¿sí? Se mantuvo el nombre de la reducción de Quilmes para el lugar, que era un nombre ya conocido por la mayoría. El centro urbano fue la plaza que conocemos hoy, donde estaba la iglesia de la reducción, y ahí se delimitó lo que iba a ser el centro administrativo de Quilmes, ¿sí? La Plaza San Martín. La Plaza San Martín, sí. En 1827 se creó la primera escuela, ¿sí? Y después en 1828 se construyó una iglesia de más importante de adobe, ¿sí? Fue creciendo Quilmes, fue creciendo incorporando los adelantos de la tecnología, el alumbrado público, el asfalto, pero sobre todo fue creciendo y participando de lo que en nuestro país se conoció como la gran inmigración europea, sobre todo por dos protagonistas excluyentes en Quilmes, que fueron el ferrocarril, ¿sí?, de capitales ingleses, y la cervecería, ¿sí?, fundada por un alemán, Otto Bemberg, ¿sí? Puede decirse que Quilmes se creció alrededor de la inmigración. Y si podemos recorrer la parte este de Quilmes, todavía podemos ver resabios de esta arquitectura, de los primeros empleados del ferrocarril que remitieron a sus orígenes ingleses, ¿sí?, en lugares y construcciones típicamente de inglesa, ¿no? Sí, son casonas muy lindas, ¿no? Casones muy, muy, muy imponentes, ¿no? Muy imponentes, y también, bueno, Otto Bemberg trajo toda una idea que hoy, hasta hoy nos puede resultar revolucionaria, hacer una fábrica y hacer que los empleados de la fábrica pudieran vivir en las mismas condiciones que los dueños de la fábrica. Y por eso creó un barrio que hoy se conoce como Villa Nueva Argentina, que es el barrio cervecero, ¿sí? Sí. Donde le daba a los empleados, ¿sí?, les cedía el lugar, unas casas muy bonitas, para vivir mientras fueran empleados de la fábrica, y algunos vivieron toda su vida de empleados de la fábrica en el barrio cervecero. Que, recordar una pequeña anécdota, en estos días se está filmando una serie de Disney en el barrio cervecero, ¿sí? Aprovechando la arquitectura del barrio. Sí, también la miniserie Signos de hace unos años atrás se filmó ahí también, ¿no? Bueno, para concluir, parte de esta cultura de inmigración nos legó también el deporte, ¿sí? Quilmes Atlético Club, el decano, se lo conoce en el fútbol argentino por ser el primero o uno de los primeros de los clubes de fútbol que actualmente alberga a la ciudad. Bueno, la población de Quilmes creció y creció mucho. Actualmente tiene 600.000 habitantes y es el segundo partido más poblado del Gran Buenos Aires. Bueno, en homenaje a este aniversario y a la ciudad que nos cobija, es esta pequeña crónica para recordarnos el origen de nuestra ciudad. Baby, Can I Hold You, Tracy Chapman. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. like I love you, I love you. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. At the right time, you'd be mine. You'd be mine. You'd be mine. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Hola, buen día, Radio Box. Soy Yoli, de Hurlingham, soy del fan club de Santiago Cruz. ¿A qué jugaba cuando era chica? A las escondidas en la calle. Era muy gracioso, tenía una amiga que no la encontrábamos. Siempre nos hacía lo mismo y siempre caíamos. Hasta que íbamos a la casa, golpeábamos la puerta y la mamá decía, Laura está acá. Bueno, lo pasábamos muy, muy lindo. Como corríamos en la calle, podíamos escondernos atrás de los árboles, atrás de los autos. Y nada, nos cambiamos las camperas para que la persona que estaba buscando se equivoque. Estaba genial. Tuve una niñez muy hermosa. Buen sábado, feliz día para mañana, para todos los niños, niñas. Y estamos en Caminante respondiendo justamente a la consigna. ¿Dónde jugabas cuando eras chico? ¿En la calle? ¿En tu casa? ¿Y en qué otro lugar era? ¿En la calle? Ah, ¿en el colegio o en el patio de tu casa? Claro, está muy asociado dónde y qué jugábamos. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Viene pegado. Bueno, gracias Yoli por tu mensaje. Pablo nos manda un mensaje, dice, jugaba en el patio del colegio, a las figuritas, carreras de autitos y fútbol. ¿Dónde? En casa, a los soldaditos, ¿sí? Delato mi edad, dice Pablo, gracias por tu mensaje. Bueno, Gustavo nos dice en los tres lugares, ¿no? En la calle, en la casa y en la escuela. En el jardín o terraza, según la casa donde vivíamos, adentro de la casa, la calle... No me acuerdo mucho de la escuela, en la casa del vecino, dice Dora. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les propongo que afinemos un poco el oído, que lo desarrollemos y que aprendamos a escuchar un instrumento que normalmente no se utiliza como solista y que no nos resulta fácil distinguirlo, ya que se trata de un instrumento de viento metal y a veces nos resultan todos medio parecidos. Entonces, los ejemplos que hoy les traigo son de tuba. El instrumento más grande de los instrumentos de viento metal está hecho de latón lacado y

los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hola caminantes, buenos días. Bueno, yo recuerdo, mirá vos, lo que les voy a contar hace 50 años pasó. No puede ser, 50 años pasaron. 51 para ser exactos. Mi padre fue designado como pastor a una ciudad muy chiquita en el valle medio de la provincia de Río Negro, la ciudad de La Marque. Y ahí cerca hay un paraje, un pueblito que se llama Pomona. Tiene una vista al río hermosa y unos sauces llorones que caen sobre el río. Ahí jugábamos con mis hermanos hace 50 años. Parece mentira, no lo puedo creer que pasaron 50 años. Pero bueno, es así. Y tengo ese recuerdo de mi infancia como algo al lugar donde volvería. Y después, bueno, a lo largo de la vida, toda la vida jugando. Tiempos más, en tiempos menos, pero sí, el juego forma parte de la vida, creo yo, de cada ser humano sano. Y bueno, ojalá las niñeces de hoy tengan la oportunidad de jugar mucho. Y nosotros los adultos, acompañarlos y estimularlos a que jueguen. Y que pese a que la tecnología nos avasalló, bueno, seguir jugando con ellos y darles la oportunidad de jugar. Un abrazo, que vivan muy lindo fin de semana. Ah, soy Bernardo, de Mar del Plata. Bueno, y tenemos más mensajes acerca de la consigna. ¿Dónde jugabas, a qué jugabas cuando eras chico? Ya preanunciando el Día del Niño. Tenemos mensaje de Patricia Mendi, nuestra querida oyente. Dice, buen sábado para todos. De chica jugaba en casa, en la escuela y especialmente en la vereda. Donde disfrutábamos de la bicicleta y de los juegos con los chicos del barrio. Claro, la vereda era el lugar de los chicos. Carmen dice, buenos días caminante, yo jugaba en cualquier lado, escuela, calle y en el patio de mi casa con mi hermano y mejor amigo. Uy, hace un rato largo de eso. Muchas gracias Carmen. Alicia, buen día caminante, cuando era chiquita en casa teníamos un patio bastante grande y mis amigas iban a casa. A pesar de la tranquilidad de aquellos años, las mamás se sentían seguras sabiendo dónde estaban sus hijas. Nos gustaba jugar a las muñecas. También patinábamos con unos patines bastante viejos que nos había regalado una tía. Más de grande, a los 10 años, salíamos a andar en bicicleta por la vereda. Sí, coincidencia con Patricia. Recuerdo también haber jugado en la escuela a las figuritas y al elástico. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Julio, vos sabés que uno de los temas que ha surgido en este año y medio largo ya de pandemia, sí, es el tema del sufrimiento y del dolor. La sociedad se ha enfrentado, nuestra cultura planetaria, a esta realidad que muchas veces no queremos aceptar, o bueno, uno trata de esquivar, ¿no es cierto? Es verdad, la muerte nos choca y nos hace ver algo que en realidad no queremos tenerlo cerca. Sí, sin llegar a la muerte, ¿no es cierto? Sí, pero sí, la realidad del sufrimiento, sí, del dolor, la separación, en fin, tantas situaciones que se han dado, ¿no? Uh-huh. Por eso hemos convocado hoy a conversar sobre este tema a Eduardo Tatangelo. Él es el autor del libro Cuando no se puede parar de sufrir. Eduardo Tatangelo es director del nivel secundario del Colegio Emanuel en la ciudad de Campana. Es pastor también de la Iglesia Bautista Vida Nueva en Belén, en el noreste del Gran Buenos Aires. Fue decano académico del Instituto Bíblico Buenos Aires. Él es licenciado en teología, profesor de historia y tiene un magíster en educación y es especialista en gestión educativa. Está permanentemente con chicos, adolescentes y también con gente, y es teólogo también, y ha escrito este libro. Así que muy contentos y agradecidos de poder conversar contigo. Muy buenos días, Eduardo. Bienvenido a Caminante. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, David? Qué gusto reencontrarnos por este medio. Sí, una amistad de muchos años. Me acompaña Eduardo en este diálogo, Julio Llores también. Y sabés que siempre a nuestros entrevistados le preguntamos, para empezar este juego de preguntas y de compartir experiencias y situaciones en la vida, ¿cuál es tu calle preferida, el sendero, el camino que queda en tu memoria, que está en tu corazón? Bueno, primero un saludo para Julio también. Muchas gracias. Es una pregunta difícil en el sentido que a uno le van quedando muchas calles pegadas, ¿no? Al alma. Sí, claro. Pero me quedo con una, que es la calle donde nací. En Escobar, provincia de Buenos Aires, zona rural. La calle se llama Patricias Mendocinas. Ah, mira vos. Y años atrás, o sea, ya no tanto, pero años atrás, era una hermosa callecita de campo cuando yo nací, bueno, y todos los años que viví ahí. Después tuvimos algunos años de casados también con mi esposa Lizy, viviendo sobre la misma calle, a unos 800 metros de la casa de mis padres. Original, era una calle muy arbolada, angostita, muy verde, y bueno, a uno le quedan pegados recuerdos de la infancia y recuerdos lindos también de nuestros primeros años de familia como matrimonio, ¿no? Así que es una calle donde nosotros vivíamos inclinada, bastante inclinada hacia un arroyo, entonces cuando llovía mucho se tapaba de agua y salíamos con los chicos que eran chiquititos a jugar en el agua. Bueno, hay fotos y hay lindos recuerdos de esas, de ese paisaje bucólico, digamos, ¿no? Sí, claro, sí. claro, que de a poco va desapareciendo también, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Te iba a preguntar cómo fue tu infancia, pero bueno, algo nos has retratado, pero fue en un ambiente agrícola, ¿no es cierto? Un ambiente rural. Totalmente, sí. La zona periurbana de Escobar, bueno, estoy hablando 56 años atrás, así que Escobar era un pueblito, hoy es una ciudad del conurbano, digamos, ¿no? Claro. Era un pueblito muy rural y mi familia paterna, toda de origen rural, mi abuelo inmigrante italiano, inmigrantes italianos los dos, digamos, y sí. Bueno... mi viejo siempre en actividades rurales, yo también hice unos cuantos años de actividades rurales con él y bueno. ¿Y qué hacías? ¿Cuáles eran tus trabajos de niño, de joven? Mi viejo se dedicó a la horticultura, o sea, lo que normalmente se dice quinta de verduras. Ajá. En esa época Escobar era un proveedor muy fuerte de verduras para Ciudad de Buenos Aires, ¿viste? El mercado de Bécar, de Dorrego. Y tenía una quinta de 2 hectáreas y media y producíamos verduras, básicamente. Claro. Después, con los años, mi viejo incursionó en la cría de pollos parrilleros. Así que también hicimos un poco de eso, pero hace mucho, te estoy hablando, yo lo siento como... No recuerdo bien si era antes o después que viniera Noé, ¿viste? porque sí, hace sí. Mucho, ¿viste? Casi parece que pasó en otra vida, digamos. Claro, sí. Bueno, vos sabés que todos los que están compartiendo, o muchos, transmiten esa sensación, ¿no? Del paso del tiempo y la fugacidad del tiempo también, ¿no? Como Tremendo. Parece que fue hace 20 minutos, ¿no? Y pasaron 50 sí. años, ¿no? 50 años. Sí. ¿Y cómo es que un muchacho que se cría en un ambiente rural después se vuelca y a temas como este del sufrimiento? Sos escritor, sos docente, teólogo. ¿Cómo llegó ese cambio, esa transformación o ese, digamos, insertarse en este mundo? Mirá, yo creo que si busco, ahora que soy una persona ya madura y miro para atrás, yo lo vinculo a esa combinación rara que fueron mis padres. Vuelvo al origen, digamos, porque mi viejo era un tipo justamente de campo, pero se va a casar con mi mamá, que era de Capital Federal, por un, bueno, es larga la historia, para un libro, no la voy a contar acá, pero se vinculan, y claro, y mi vieja venía más de otra cultura, otra manera de pensar, amante del estudio, de las letras, de leer, de aprender, de hacer cursos, de pensar que, viste esa convicción que tuvieron muchos argentinos por mucho tiempo, que uno se abría a paso estudiando, digamos, ¿no? Sí, sí. Claro, movilidad social se hacía estudiando. Exactamente, y se progresaba formándose, y ella me insistió siempre, a mí, a mi hermano, que teníamos que estudiar, y justamente por ahí no le parecía muy, muy halagüeño seguir el derrotero de mi viejo, digamos, ¿no? Como productor rural, etcétera. Así que siempre tuve esa búsqueda, y luego voy a tener una experiencia de fe muy fuerte alrededor de los 18 años, que bueno, la combinación de ambas cosas, ¿no? Una experiencia de fe muy fuerte, que me llevó a conocer muchas personas, entre ellas la que hoy es mi esposa, y bueno, entonces toda esa búsqueda, que ya me venía de formación inicial y de sangre, se volcó a los temas que después estuve estudiando, digamos, ¿no? Teología, historia, que la historia me apasionó desde muy niño. Y bueno, después con los años se fueron abriendo caminos para concretarlo en cosas. Así que estuvo bueno en ese sentido, digamos, ¿no? Bueno, y una de esas cosas, Eduardo, es probablemente este libro, ¿no? Cuando no se puede parar de sufrir. ¿Por qué no nos contás en dos palabras de qué trata este libro, cómo fue que lo encaraste, que surgió, ¿no? Bien. Bueno, yo con mi formación de teología enseñé varios años, bueno, sigo enseñando en algunos institutos bíblicos, seminarios, me especialicé hasta cierto punto en el Antiguo Testamento y dentro del Antiguo Testamento en lo que se llama la literatura de sabiduría, que son algunos libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, Eclesiastés, el libro de Proverbios, Job y otros textos desperdigados por ahí. Y el libro de Job me apasionó siempre, ¿no? Un libro hermoso, poético, teatral, libro muy lindo desde el punto de vista literario y también de contenido. Y lo leí mucho, mucho tiempo, y en algún momento pensé que valía la pena hacer algo para hacerlo más conocido, por ahí para sacarlo de ese encriptamiento que a veces tienen ciertos textos, ¿no? Como textos, digamos así, religiosos, y la gente por ahí le cuesta entrar porque el libro tiene un estilo antiguo y de otra cultura. Entonces la idea surgió como, bueno, hacer un puente hacia el libro y del libro hacia la vida. Es un libro que trata justamente la gran pregunta de por qué la gente buena, que es una pregunta que salís a la calle y te lo hacen la gente común y corriente, que por qué la gente buena, la gente que es honesta, que es recta, que busca el bien de los demás, la pasa mal, digamos, ¿no? O sea, que es una pregunta que nos quema la cabeza, digamos. Y el libro se dedica a esa pregunta. Entonces, me parecía intentar un aporte de acercamiento a un tema así, me parecía algo que podía resultar valioso. Y la verdad que lo resultó, así que estamos contentos, digamos, ¿no? Con el resultado. Claro. ¿Podríamos decir que el sufrimiento es parte de la vida, que es lo normal, aunque no nos gusta y tratamos de esquivarlo? Totalmente, yo creo que es lo anormal, normal. O sea, tenemos siempre una situación difícil con el sufrimiento, porque cuando sobreviene nos parece algo inaceptable, digamos, ¿no? Es decir, la primera reacción es: esto no me pertenece, no es mío. no forma parte de mi vida. La primera reacción es el rechazo, la negación, el miedo. Pero cuando lo miramos con más perspectiva, el sufrimiento es un componente de la condición humana, ¿no? Como ustedes bien comentaron y vos bien decís, creo que las personas todo el tiempo estamos haciendo todo lo posible para esquivarle, ¿no? Claro. Lo cual es sano también, ¿no? Es decir, porque no somos masoquistas, somos personas que queremos ser felices, queremos tener una linda vida, disfrutar. Y el sufrimiento parece venir a decirnos que esas expectativas tienen sus límites, ¿no? Claro. Así que sí, es un componente de la vida humana inescapable y parece que no hay vida humana en condiciones de esquivarle, ¿no? Claro, y uno cuando aparece esto es como que lo primero que se pregunta es ¿por qué a mí, no? Justo, pero mirá, tanta gente y me viene a tocar a mí esta enfermedad o esta separación o esta pérdida, ¿no? Sí, total. El por qué ha sido la pregunta más presente, ¿no? En las reflexiones sobre el sufrimiento desde los egipcios para acá, digamos, ¿no? O sea, porque también es interesante, desde que tenemos literatura, o sea, desde que tenemos textos escritos, entonces algo ha quedado reflejado de las preguntas humanas, uno de los temas ha sido este. Lo que ustedes hablaban en su momento, la finitud de la vida, el sufrimiento, la muerte, el dolor, la separación, es una pregunta que viene desde los textos de Mesopotamia, de Egipto, que son los primeros textos que tenemos de la cultura humana, y lo seguimos preguntando. Me parece que el porqué medio que no tiene explicación, ¿viste? Claro. Ese es el problema que tenemos con esa preguntita. Es la más usada, pero por ahí no es la más útil, ¿no? Sí. Es como que lo sentimos como si fuera una injusticia, ¿no? Yo a veces me imagino como si hubiera una deidad cósmica, ¿no? Dispuesta a repartir sufrimiento y elige algunos y otros van por la vida placenteramente. Esa es la idea general, ¿no? Y esa es una mirada, inclusive es una mirada, mirá qué notable, es una mirada que aparece en algunos, por ejemplo, en algunos salmos en la Biblia que el salmista dice, yo me levanto a la mañana y veo que los estafadores, los malvados, los crueles, la pasan bomba. Sí. Y yo que he tratado de hacer las cosas bien me va para atrás. Yo creo que es una impresión del sufriente, ¿no? Sí. En realidad, y lo vemos a diario, todas las personas, ¿no? Todas y cada una de las personas son alcanzadas por el sufrimiento en algún momento de la vida, ¿no? Uh-huh. Aún digamos aquellas personas que podríamos hoy con los medios de comunicación pensar como más glamorosas, ¿no? Sí. Y que por su poder político, económico, la fama, podrían esquivarle. Bueno, no le esquivan, ¿no? Uh-huh. La prueba la tuvimos esta semana, lo vimos llorar a Messi desconsoladamente. Digamos, si uno podría decir es el hombre más famoso y probablemente uno de los más ricos del mundo, tiene una hermosa familia, una hermosa esposa, unos hermosos hijos, pero la vida te pone entre encrucijadas, ¿me quedo o me voy? Si me quedo, sufro, si me voy, sufro. Claro. Y bueno, eligió irse y lo vimos llorar como un chico, ¿no? Es decir, claro. Digo, para sacar también el sufrimiento de ese lugar extremo de se me murió mi mamá, mi hermano, mi hijo. Sufrimiento como algo, como una sábana imperceptible, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nos cubre a todos y que aparece aquí y allá con diversas manifestaciones, ¿no? Claro, es una encrucijada muchas veces de la que no se puede escapar, ¿no es cierto? Porque como el ejemplo de Messi, no hay una salida, es un dilema, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos entonces por la historia de Job y otras historias para convivir con el dolor, para caminar con el dolor, asumiendo que puede formar y forma parte muchas veces de largos periodos de nuestra vida? Bueno, viste que la psicología ya nos ha ayudado mucho, por ejemplo, a identificar que en el dolor hay etapas, ¿no? Le llamamos el proceso de duelo. Entonces, lo que nos dice hoy la psicología es que hay procesos de duelo sanos y hay procesos de duelos patológicos. En mi proceso de duelo, justamente, me voy a quejar, me voy a enojar, me voy a deprimir, voy a negociar con algún poder cósmico, como decían ustedes recién, y después en algún momento voy a aceptar que esto es así, me voy a reconciliar con la idea de que eso pasó o está pasando, y voy a empezar a salir de manera resiliente, como se dice hoy, a una nueva etapa en la vida. Yo diría que la clave es no construir un duelo patológico, ¿no? Donde me clavo en alguna de esas etapas, ¿no? Por ejemplo, en el enojo, echo culpas, si me enojo con Dios o con la vida o le echo la culpa a otra gente. O en la depresión, ¿no? A veces en el proceso de duelo me quedo enganchado en la depre. En la depre viene un sentimiento que es bastante tramposo, que es la autocomiseración, ¿no? La lástima por uno mismo, que es media dulzona, y entonces ahí como nos quedamos como las abejas en la miel, diciendo, bueno, esto es consuelo, claro. Pero no es consuelo a largo plazo, ¿no? Entonces creo que el desafío es hacer un duelo sano, donde uno asuma cada una de esas etapas, las viva, sabiendo que las tengo que superar y que en algún momento va a llegar la aceptación, ¿no? Creo que es el primer paso afuera de ese dolor que solo me lleva a preguntarme por qué, por qué, por qué. Y me voy a empezar a preguntar cómo y para qué. Uh-huh. Eduardo, en este proceso de convivir, ¿no? Y de tratar de salir, como vos nos planteabas recién, del dolor, ¿cómo encarar el acompañamiento si nos toca eso, ¿no? Porque a veces, pasa eso, ¿no? Que nosotros no somos quienes sufren, pero tenemos gente cerca y, bueno, uno puede sentir impotencia o no sabe cómo acercarse, qué decir, porque, claro, no es un tema sencillo, ¿no? ¿Cómo hacer el acompañamiento a alguien que está sufriendo? Sí, yo diría que totalmente cierto, ¿no? O sea, creo que una de las cosas más difíciles es acompañar a un sufriente, y cuanto más intenso el dolor que está sufriendo, más difícil es acompañar. A mí me parece que tenemos, como tantas cosas en la vida, que mirar para adentro y aplicar aquella regla de oro que dice que tenemos que hacer por los demás lo que nos gustaría que los demás hagan por nosotros, ¿no? Ajá. Entonces uno debería preguntarse, tratar de recuperar algún momento de sufrimiento, de dolor, que seguramente todos tenemos en la memoria, y preguntarme simplemente qué hubiera querido que otro haga por mí, digamos, ¿no? Uh-huh. Y seguramente voy a descubrir que, por ejemplo, no queremos que nos digan muchas palabras de aliento, digamos, ¿no es cierto? Que es lo primero que nos sale, ¿no? Sí. Hablar mucho. Por ahí minimizar, vamos por lo que no deberíamos hacer, ¿no? Primero, minimizar el dolor, decirle a la persona, bueno, pero no es para tanto, pensá en gente que le pasó tal cosa. El que sufre no tiene ganas de escuchar. Claro, el que sufre no tiene ganas de escuchar eso, digamos, ¿no? Y después yo creo que sí, lo que queremos, los que sufrimos, es que alguien llore con nosotros, ¿no? O sea, uh-huh. Yo creo que esa persona, bueno, la Biblia dice algo muy lindo, ¿no? Lloren con los que lloran, digamos. Me parece que la idea de ponerse al lado de alguien y llorar y tratar de construir una profunda empatía, ¿no? El otro día estábamos, a raíz de unas charlas que estábamos haciendo, estábamos recordando a un terapeuta norteamericano que ha tenido mucho impacto en la psicología de la persona, y él, Carl Rogers, y él dice dos cosas muy lindas: aceptación incondicional, es decir, aceptar al otro en su dolor y en sufrimiento como es y donde está, por ejemplo, no hacer reproche. A veces las personas somos responsables de nuestro sufrimiento también, ¿no? Cometimos errores, metimos la pata, equivocamos el camino. Bueno, necesito que se me acepte incondicionalmente, necesito que alguien intente sentir lo que yo siento, o sea, tener empatía. Y después necesito a alguien que al lado mío sea coherente, digamos, ¿no? Eso dice Roger. Entonces me parece que esas son como actitudes básicas para acompañar, ¿no? Pero creo que necesitamos, sobre todo, gente que tenga ganas de acompañarnos en ese momento bajo, en ese momento triste, que cuando estamos desanimados nos dejen estar desanimados, cuando estamos enojados nos dejen decir las barbaridades que se nos ocurren, digamos, ¿no? Creo que eso es muy importante para acompañar a alguien que sufre. O sea, brindarles nuestro tiempo, ¿sí? El tiempo al amigo, al familiar, al compañero que está sufriendo. Totalmente, y a veces incluso después poder asistir en algún aspecto práctico, ¿no? Por ejemplo, en grandes sufrimientos que generan lo que se llama estrés postraumático, o sea, que sí. La persona sufre una situación de estrés extrema, de algún modo las primeras horas o días no puede desempeñar la mayoría de las tareas que estaba desempeñando o hacerlo bien, y ahí una presencia silenciosa que hace un trámite, una presencia silenciosa que prepara una comida y la lleva a la casa del sufriente, o que se compromete a llevar a los chicos a la escuela por 15 o 20 días, es decir, que el acompañamiento no es simplemente sentarse al lado del que está llorando y llorar, sino, bueno, entender todo ese contexto y, bueno, claro, ponerse al servicio de pequeñas cosas que pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Eduardo, como pastor, estás cerca de la gente, ¿no? Involucrado, muy cercano a sus vivencias. También como docente, como director, en este caso de un secundario, cerca de los chicos. ¿Cómo percibís que ha vivido la sociedad este tiempo de pandemia en cuanto al dolor, al sufrimiento, estas experiencias tan traumáticas, justamente algunas de ellas, ¿no? Como no poder despedirse, no poder tener un contacto estrecho, ¿no es cierto? Relaciones de amistad, de camaradería. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo pudiste percibirlo? Y mirá, yo creo que no voy a decir ninguna novedad, porque ya hemos hablado 15 y 16 meses sobre esto. Todos estamos en claro que esto ha sido la experiencia, de las personas que estamos vivas, ha sido la experiencia más tremenda, ¿no?, que hemos tenido que vivir. Creo que, volviendo al tema de cómo pensar el sufrimiento en la vida, lo que sí ha traído esta experiencia es como un reposicionamiento del sufrimiento y el dolor en la vida humana con más conciencia, ¿no? Me parece que la cultura posmoderna en la que todos vivimos es una cultura muy escapista. Claro. ¿En qué sentido escapista? Hemos inventado y hemos intentado inventar todos los mecanismos habidos y por haber para entretenernos, divertirnos, distraernos. Estamos muy enfocados en como cultura, ¿no? Sí. En viste que ahora todo tiene que ser divertido, hasta una clase de matemática tiene que ser divertido. Entonces, sí. Que es difícil casi imaginarlo, digamos. Sí. Pero ahora, viste, todo tiene que ser copado, divertido, y yo creo que está bueno, pero digo, es un emergente, una cultura bastante escapista. Y la pandemia vino a darnos un trompazo, digamos, ¿no? Como un trompazo muy fuerte. Creo que hay algo con el sufrimiento del dolor que es muy interesante también mencionar acá. Cuando llega el dolor, el sufrimiento, de cualquier tipo que sea, lo vamos a enfrentar con los recursos que acumulamos hasta ese día. Bien. O sea, uno no puede salir a comprar recursos emocionales, digamos, a la farmacia. Claro. O psíquicos o afectivos, uno tiene el andamiaje que tiene, ¿no? Entonces me parece que hay gente a la que la encontró con más andamiaje y hay gente que la encontró con menos, digamos. El que tenía una vida muy volcada a esto que decíamos recién, y fue el que la pasó peor. Me quiero referir a esto, digamos, a ver, el que no tenía por ahí relaciones humanas sólidas, de lazos profundos, el que por ahí no podía disfrutar leyendo un libro, vidas interiores un poco más pobres, para decirlo así, y muy volcadas a lo que podemos hacer un viernes a la noche o un sábado a la noche, bueno, esa gente la pasó peor, me parece. En ese sentido, los adolescentes y las jóvenes la pasaron mal porque son los rangos etarios que están más enganchados en esta cultura que los medios no cejan en proponernos, ¿no? Claro. La cultura de lo fugaz, de lo rápido, de la imagen, del ruido. Y la pandemia nos encerró a todos en casa en un relativo silencio, digamos, ¿no? Entonces, sí, yo lo veo mucho también en las redes sociales, en los medios de comunicación, el tema muy recurrente, se acerca el viernes, como si fuera sí, algo tremendamente bueno y falta menos para el viernes. ¿Y qué nos están proponiendo? Claro, y vos fíjate una cosa, si no le enseñamos a la gente y no nos enseñamos a nosotros mismos a disfrutar de lo que más hacemos en la semana, que es trabajar. Exacto. Porque viste, si pensamos el trabajo como una condena de la vida y claro, siempre despotricamos y no encontramos sentido en lo cotidiano, sí, y una noche extraordinaria de viernes no me va a salvar la vida, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia vino a traernos preguntas. Yo creo, hace poco escuché a un colega decir una cosa muy linda y muy fuerte, que por ahí podía ser hasta ofensivo, pero él dijo, hay dones de la pandemia. La pandemia ha venido a dejarnos regalos también. Y como toda situación mala en la vida, ¿no? Lo que decíamos hoy, el cómo y el para qué. Yo creo que la pandemia instaló unas preguntas que no suelen rondarnos, porque estamos medio aturdidos, ¿no? Es una cultura un poco del aturdirse la que estamos atravesando, ¿no? ¿Y qué pregunta? Y la pandemia vino a decirnos, ¿cómo, David, perdón? No, te decía, ¿cuáles son las preguntas que instaló la pandemia? Y bueno, una pregunta que es una pregunta bastante olvidada es, ¿qué sentido le vamos a dar a nuestra existencia, ¿no? O sea, ¿de qué vamos a llenar nuestra existencia? ¿Y por qué sentido le vamos a dar? Porque me parece que el sentido de la vida no es algo que vamos a descubrir todos descubriendo que es el mismo sentido, sino que es una pregunta. Hay un padre del pensamiento moderno, un tipo genial, que es Viktor Frankl, que escribió un libro maravilloso que se llama El hombre en busca del sentido. Y él dice ahí, el sentido de la vida no es una pregunta que nosotros le hacemos a la vida, es una pregunta que la vida nos hace a nosotros. O sea, ¿qué sentido le vas a dar a tu existencia? ¿De qué la vas a construir? ¿Con qué la vas a armar? Y me parece que esa es una pregunta clave, ¿no? Cuando estamos, ya no podemos expandirnos para afuera. Yo creo que estos 16 meses fueron medio así, ¿viste? Tuvimos que volver para adentro, digamos, ¿no? Y me parece que cuando volvemos para adentro, nos preguntamos, bueno, ¿de qué estoy construyendo esto que llamo mi vida, digamos, ¿no? Me parece que es la gran pregunta. ¿Qué sentidos trascendentes vamos a elegir para sostenerla? Y aún cómo vamos a vivir esa trascendencia, ¿no? Porque no es simplemente tener una religión, o es más vivencial, es decir, bueno, hay una frase del Evangelio que me gusta mucho, que es, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Cuáles son las cosas importantes de la vida? Yo he escuchado a un montón de gente reflexionar en este tiempo, haciéndose esta cuestión, diciendo, ahora me doy cuenta que yo la verdad que invertía demasiado tiempo en, y ahora veo, viste, es como que se hizo ese trabajito, me parece, ¿no? Claro. Eduardo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Hemos estado hablando con Eduardo Tatangelo, el autor del libro Cuando no se puede parar de sufrir, y ha compartido vivencias y reflexiones, cosas que nos dejan pensando sobre el dolor y el sufrimiento. Así que muy agradecidos por tu participación en Caminante. No, el agradecido soy yo. Gracias a ustedes y que tengan un lindo día todos, no solo ustedes, sino también sus oyentes. Muchas gracias. Chao, hasta luego.

Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64. Años salvando vidas. Grandote, desgastado por los años, casi inmóvil, el tipo asiste impávido al último medio siglo de historia de la ciudad y a la vida de miles, de cientos de miles de personas. No dice nada, es callado más bien, aunque su presencia ha salvado incontables vidas. Como si fuera poco, ha mejorado los pulmones de millones de personas. Si bien es muy frecuentado, muy pocos saben que el puente que une el este con el oeste de Quilmes se llama 14 de agosto, una forma de honrar la fecha oficial de la creación de nuestra ciudad. Su uso frecuente ha desvalorizado la utilidad de esta vía de comunicación inaugurada el 22 de mayo de 1970, hace un poquito más de 50 años. En algún lugar recóndito de mi memoria queda registrada la agonía que significaba cruzar las vías del ferrocarril Roca en la estanciera que manejaba mi papá hace más de 50 años. Colas de vehículos y largos minutos de espera eran lo habitual. Lo normal, apagar el motor del auto y esperar. No había puentes, no había pasos bajo nivel, mucho menos. Solo pasos a nivel. Había que aguardar que los trenes a diésel pasaran, que se levantara la barrera y rogar que no viniera un tren del otro lado o apareciera el desgraciado tren de carga. Obvio que no existían celulares, ni siquiera la más frondosa de las imaginaciones. Había que hablar, dormitar, leer, pero nada de Face o Instagram. El 14 de agosto es el único puente que cruza las vías del Roca en el ramal Constitución-La Plata. Su construcción, un verdadero hito para la época, implicó menos gastos de combustible, reducción de contaminación ambiental, un tránsito más ágil y, fundamentalmente, reducir el número de accidentes fatales sobre las vías del tren. No es poca cosa el servicio que nos prestan los puentes, aquí y en cualquier lugar del planeta. Son parte del paisaje urbano y tan funcionales que resultan condenados a la ingratitud. Por lo común. ¿Quién recuerda a Jorge Sichero, el intendente durante cuyo mandato se inauguró esta obra? ¿Alguien calculó los miles de litros de combustible que se ahorraron y que se ahorran? ¿Qué decir de la mala sangre evitada y de los infartos que pasaron a la mejor vida? La frase del Nobel de Medicina español Santiago Ramón y Cajal resume con agudeza esta inconsciencia colectiva hacia las obras que ayudan a que nuestras vidas fluyan. Las grandes obras las sueñan los genios locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Porque cuando la canto yo juro. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. The Breadwinner. Situada en Afganistán en el año 2001, esta película cuenta la historia de Parvana, una niña de 11 años, y de su familia. En ese entonces, el país se encuentra en guerra y bajo el mando de los talibanes, un grupo extremista del Islam. Bajo su autoridad, las mujeres deben, obligatoriamente, estar siempre cubiertas, de pies a cabeza, y no pueden dejar su hogar sin la compañía de un hombre. El único hombre en la familia de Parvana es el padre. Y al haber salido lesionado luego de luchar en la guerra, necesita de la ayuda de su hija cuando sale a vender a la calle. Mientras tanto, su esposa, hija mayor e hijo pequeño esperan pacientemente en su hogar

que prácticamente también íbamos juntas al jardín y parte de la escuela que hemos hecho juntas. Y siempre nos juntábamos a jugar en una casa o en la otra. Y bueno, esas eran nuestras salidas. Bueno, gracias por el mensaje. Parece que estaba en el exterior. La oyente se escuchaba como vientito. Bueno, Dayana de Capital nos mandó un mensaje. ¿Dónde jugaba? En la calle. Al elástico, a la mancha, a la escondida, al cigarrillo 43. ¿Te acordás, David? Cigarrillo 43. La pelota, la lata. Y patinaba. En verano jugamos a las bombitas de agua. Cada juego tenía un periodo, una estación. Bueno, otro mensaje. Gracias. Este es de Dayana de Capital. Otro mensaje. Buenos días para ustedes. Para mí es la tarde. Ajá. Muy buena la entrevista. Y todo el programa. Saludos, David y Julio. Un abrazo grande de Jorge y Gloria, queridos amigos que están en Cartagena, Murcia, en España. Gracias por tu mensaje. Muchas gracias. Que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. La suegra, un cuento de Andrea Gauss Keller. Apenas se casaron, Gladys se dio cuenta de que se enfrentaba a un serio problema: marido-suegra. Y no era por culpa de la señora, ya que no era ni más ni menos omnipresente que otras suegras convivientes. Doña Carmen solía revolotear por la casa, ya que era su casa, como le recordaba su marido. Se ocupaba de los malbones del jardincito delantero, de la pequeña quintita trasera y los domingos de amasar fideos con tuco que había empezado a cocinar a las 7 de la mañana. Es cierto que entre el ruido de la cuchilla picando ajo y la radio a todo volumen, ya que Doña Carmen era un poco dura de oído, nadie podía dormir más allá de esa hora. Después de todo, era su casa, su cocina y sus horarios, como le recordaba su esposo cuando Gladys protestaba por lo inconveniente de la hora. Su suegra había llamado siempre Etítor a su único hijo y por lo tanto fue lógico que ella pasase a ser Gladysita. A Gladysita no le desagradaba su suegra. Doña Carmen era amable y hacía las tareas de la casa como antes de que Etítor y ella se casaran, lo cual le permitía a Gladysita relajarse a la vuelta del trabajo. Doña Carmen la esperaba siempre con un mate amargo. No, la señora en sí no era el problema. Su suegra había ofrecido su casa en el coqueto barrio porteño de Villa del Parque para que viviera la joven pareja y a cambio solo pedía compañía. Y Gladys le estaba agradecida. Según Héctor y tantos otros, nadie cocinaba como su madre. Ni el cocinero más experimentado, ni el chef francés más reconocido, y mucho menos ella, podían competir con sus manjares. Sus albóndigas eran gloriosas, sus guisos insuperables y sus pucheros celestiales. Gladys opinaba que no era para tanto, pero se cuidaba bien de decirlo. Floja de mano para los condimentos, Doña Carmen había logrado transformar a su hijo en un verdadero adicto a la pimienta y al ají molido. No, el problema no era su suegra, el problema era el pollerudo de su marido. Pero un día ocurrió lo inesperado. la buena señora murió. Mientras limpiaba el baño, se había enredado en una alfombrita que ella misma había tejido a crochet y se había caído, golpeándose la cabeza contra la bañadera. Ante los ojos desorbitados de Titor, su madre idolatrada había pasado a mejor vida en forma instantánea. En ese momento supremo, Héctor se convirtió en Héctor, dejó de ser Titor, y su suegra en santa. Desolado, Héctor armó un circuito de adoración, como lo llamaba Gladys con sarcasmo. Comenzaba en la quintita, en donde su marido, después de suspirar, cosechaba algún tomatito que le llevaba Gladys para que lo incorporara a la comida, comida que después criticaría por estar poco condimentada. El turdoliente continuaba por el dormitorio, en donde luego de verter un par de lagrimones y emitir sonoros suspiros, Héctor hundía la nariz en la almohada que todavía conservaba el perfume a lavanda de la difunta. Luego se dirigía al jardín. Ahí se alteraba el orden lógico del recorrido para, después de suspirar, recoger alguna flor que honraría el retrato de la boda de sus progenitores. La foto estaba en el comedor, al lado del elefante de la fortuna. Gladys soportaba todo esto diariamente porque amaba a Héctor y suponía que algún día, con la elaboración del duelo, la situación mejoraría. Pero no parecía ser así. Lo peor de todo era que su marido consideraba inmoral, impúdico, obsceno, indecoroso, irreverente, concupiscente, descocado, atrevido, descarado y procaz tener sexo durante el periodo de luto. En vano Gladys le preguntaba cuándo calculaba que terminaría el duelo, a lo que él contestaba, durará lo que tenga que durar. Y yendo hasta el retrato de sus padres, suspiraba mientras acomodaba las florcitas. Gladys comenzó a deprimirse, a abusar del chocolate y a engordar, mientras que esperaba que el grandulón de su marido elaborara el duelo. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar? Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Estamos retirando el equipo de la cancha, no sin antes hacer una reflexión sobre un par de ideas que nos dejó nuestro entrevistado de hoy, Eduardo Tatangelo. Sí. Julio. Sí, muy muy interesante. Hablaríamos horas con Eduardo. Lo que yo rescato es que tenemos que transitar nuestra vida acompañados por el sufrimiento, que no es algo deseado, pero sí esperable y que nos puede hasta dejar una enseñanza. Me resultó muy interesante eso del andamiaje emocional, ¿no? Cómo estamos preparados para cuando llega el sufrimiento, ¿no? Claro, cuando llega la emergencia ya no se puede hacer nada, pero bueno, sí. nos prepararemos para la próxima vez, ¿no? El andamiaje es, por ejemplo, relaciones sólidas, ¿no? Que van más allá de la cosa efímera, pasatista y fugaz que nos propone esta sociedad. Sí. Y también formarnos en nuestro espíritu, en nuestro intelecto, para recibir estos momentos, ¿no? Sí, saber que forman parte de la vida. Sí. Nos van a llegar, más tarde o más temprano van a llegar. Muy bien, nos vamos hasta la semana que viene, Julio. Con algún nuevo tema de algún camino, ruta o puente famoso para compartir. Bueno, disfrutando sábado y domingo, porque parece que el lunes se viene la lluvia, que se puede disfrutar también de otra manera. De otra manera, exactamente. Agradecidos a todos aquellos que nos han acompañado, que han participado y escuchado Caminante como cada sábado. Nos despedimos de esta caminata por las calles de la ciudad y las del alma hasta el sábado que viene. Chao. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar, y aunque en el mundo hay personas tan